Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Madre calle y padre sol, sigo esperando tu bendición. Viviendo en este mundo, las experiencias son mi rumbo. Me despierto es otro día, me levanto con el sol, el hip hop es mi energía. Agradezco a Dios Padre, disfrazo a melancolía. Dicen que nunca es tarde, voy con todo y rebeldía. Saludo a mis compadres, también a la hipocresía. Trato de ser más amable como Chinche lo decía. Y es que todo este sistema es una gran porquería. Como te cortan las alas cuando en vuelo te veían. La maldad está juntada con la estúpida ironía. La soberbia con la calma discuten hasta hoy en día. Que no me falte cultura, antes la poesía tía. Ante tanto maquillaje, ante tantos bolerías. Ante tanta corrupción, la esencia en agonía. Aún así retomo el paso, piso fuerte ese cemento. Recuerdo aquellas palabras y todos esos intentos de querer cambiar el mundo con mis tontos sentimientos. Fracasar en otro día, recoger a mis lamentos, convertidos en más fuerza, tratar de estar más contento. Estoy en revolución, revolución de los momentos. Y cerrada con la vida por todo el entendimiento. Porque éramos amor y ahora somos tan violentos. Ahogando con alcohol todos los malos momentos. No sé si es lo correcto, pero al menos lo proyecto. Medicina, rap, es lo que inyecto, yeah. Muchos pierden el camino, piensan que está yendo recto. No entienden el respeto, miradas que acribillan al más puro sentimiento. Y palabras que golpean al que estaba casi muerto. Si estoy loca, no acabada, escapando en unas gradas, planeando mi objetivo. Buena cara al enemigo, mis años cercan conmigo. Estamos juntos, no revueltos por un solo sentimiento. Algunos quieren exigir y por eso existen guerras, no se quieren corregir. Mientras ellos no lo vivan, no lo pueden discutir. Porque hay días buenos, porque hay días malos. Entre más entiendo, a veces menos hablo. Abro bien mis ojos, disparo mis sentidos. Estoy lista y activa, acelero mis latidos. Porque hay días buenos, porque hay días malos. Entre más entiendo, a veces menos hablo. Abro bien mis ojos, disparo mis sentidos. Estoy lista y activa, acelero mis latidos. Ella sí me ama, no me difama, yo soy su fama. Ella es mi karma, juntos un arma. Y en cada día yo soy de ella y ella es mía. La llamo María, es mi compañía, la enrolo bien. Si ella se enoja, se pone verde, me pone roja. No soy la floja, la fruto bien, chocolate o miel. Llega a mis 100, me siento tan bien. En todo trabaja, con el Nicolás, apartadas en mi casa. Su color me abraza, todo se me pasa. No importa la raza, indica osativa. Todo se convida, es como la comida, nadie se le niega. Su modo se ciega, a todos les llega. Que no te dé blancazo por fumarte un paso. Esto no es pa' falsos, esto no es por joda. No soy enfermera, yo soy la doctora. 4 veces la hora de la receta. Solo lo mejor de todo el planeta. Pero dime tú, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? Malditos cerdos me tenían alerta por aquellas leyes que ahora que aprieta. Es innecesaria, la lucha es diaria. Plazos presidiales aprendiendo mañas. Una tela de araña, la red te engaña. Tu cerebro daña. Una virgen, pero hago milagro, recibo de todos los insultos y halagos. Si sé que tu barrio os oye de cara, llámame María, medicina natural. No soy una virgen, pero hago milagro, recibo de todos los insultos y halagos. Si sé que tu barrio os oye de cara, llámame María, medicina natural. Medicina natural, autocultivo es la respuesta. Buenas noches, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, esto es Boombox desde la 940 amplitud modulada. Llega gracias al auspicio de la Calavera Esñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada desde Bogotá y también está Urban de Pro. Estamos escuchando algo de Doctora Rap, así que ya saben que les tengo de invitada aquí en el programa hoy, esta noche. No se desconecten, pónganse en pilas, vamos a estar hablando del concierto y toda su onda musical que viene haciendo desde Ibarra. Les voy a dejar con una canción más y venimos con la entrevista. Esto es Boombox desde el pupo del mundo. El rap. es mi casa. Descansa, ríe, llora, levántate o acuéstate. Si tienes sueño, el boom no dejará de sonar. Solo confía, nos pusimos de acuerdo. Doctor Raps. Quiero hacer rap hasta que mis ojos se hinchen. Igual lo criticarán todo, malditas chinches. Lo mío es por amor, lo suyo es un berrinche. Aumento mi poder, cuidado y te pinches. Yo quiero hacer rap hasta que mis ojos se hinchen. Igual lo criticarán todo, malditas chinches. Lo mío es por amor, lo suyo es un berrinche. Aumento mi poder, cuidado y te pinches. Me vuelvo a ser más amable, soy la inmune vulnerable. Aún se me cruzan los cables por tantas fallas morales. Ojalá pronto ya acabe pensamientos inestables. Como loca en mi caja, encerrada escribiendo. Mi desayuno, qué oportuno el infortunio de ser uno. O ya no, mi almuerzo, mi merienda en la calle es el hip hop. Acompañada pero sola, a nadie le paro bola. No te dejes que eres grande, aún busco esas palabras por si algún día me calme. No te asombres por verme rapear, en mis ojos la luna, en mi boca palabras, movimientos doblegar, mi cerebro rescatar. El tiempo voy a dominar, para la sospecha calmar, esta puta sociedad, la oportunidad tomar, de ser libre como el mar, mis penas poder soltar y al engaño encarar, por sus caminos andar, que me dé mi libertad, otro chance de rodar, con la confianza moral, caminar siempre tranquila, el sol y la luna me cuidan, la calle siempre me mima, me conozco sus rutinas, con sus triunfos y sus riñas. Intoxicada en mi propia tierra, sobreviviendo mi propia guerra. En realidad no me puedo detener, es que es una bacteria llamada rape. Se alimenta de mi aire, se nutre de mis sentidos, y por cada experiencia saco nuevos contenidos. Quiero hacer rap hasta que mis ojos se hinchen. Igual lo criticarán todo, malditas chinches. Lo mío es puro amor, lo suyo es un berrinche. Aumento mi poder, cuidado y te pinches. Quiero hacer rap hasta que mis ojos se hinchen. Igual lo criticarán todo, malditas chinches. Lo mío es puro amor, lo suyo es un berrinche. Aumento mi poder, cuidado y te pinches. Sobreviviendo mi propia guerra. Estoy de regreso otra vez. Oye, estoy con Doctor Rap o Doc Rap. Aquí yo leo en el este es Doctor Rap, ¿no es cierto? Es una abreviatura, se podría decir, de Doctora Rap, así como me dicen. Entonces, la mayoría solo la verdad me dicen Doctorita, así me saben decir. ¿En serio? Porque ¿tienes alguna onda con lo de la medicina o es más bien que esto de poder estar en como la medicina para la gente, como utilizando al rap como medicina, ¿no? Claro, pero verás, la verdad comencé, no me decían Doctora Rap, me decían Doctora Weed, así en Ibarra comencé así. ¿Ya? Porque mi familia utiliza lo que es la marihuana para hacer pomaditas, aceites, cosas medicinales. Wow. Entonces, quedé sorprendida pues por esto y la verdad empezaron a hacer así igual mis amigos lo que es comida canábica y me empezó a llamar bastante la atención y, o sea, vi que más que todo no era como decían la sociedad, sino nosotros lo tomábamos como medicina, como te digo, pomada para el dolor de huesos, uh-huh, aceites, así. Entonces yo tomé esto de Doctora Marihuana para hacer como que un mensaje subliminal. Ya, tenerle como el doble sentido, ¿no? Exacto, entonces un pana vuelto por ahí me metió el bicho, me dijo vamos a rayar y vuelta por ahí empezó a poner Doctora Weed y ya el graffiti ya se me quedó. Entonces después escuché el rap y ya me metí de lleno así en el rap y de ahí ya nada que Doctora Weed. La verdad es que ya me alejé un poco de eso y me metí de lleno en el rap. Por eso me empezaron a decir Doctorita Rap, entonces ahora, más que todo por eso. Igualmente ahora como, o sea, lo acogí bien porque como tú mismo lo dijiste, para mí la medicina pues es música también, ¿no? Claro, música, claro. Música es medicina natural más que todo. Ajá. Eso. Oriunda de Ibarra. Sí, oriunda de la de Ciudad Ibarra. Blanca, ¿no? Sí, mi hermosa Ciudad Blanca, eso sí. Me dices que vienes casi siempre, estás de Quito Ibarra. ¿Qué tal ese trajín de la ciudad a la otra ciudad, de un lugar a la otro? O sea, la verdad es chéverazo más que todo. No te puedo decir cansado porque eso me gusta, porque eso escogí, la verdad. Porque si hubiera querido tener una vida normal con un sistema ya marcado, eso, de estar en el colegio y así, pues la verdad estuviera quejándome y no me gustara. Pero entonces escogí esta vida de coger un parlante, subirme en unos buses, estar con mi música y en donde me coja a veces la noche, pues descansar. Entonces lo hago y por la música, ya te digo, me muevo pues de un lado para otro, de un lado para otro. Y aquí en la capital pues hay bastante acogida con el arte y por eso también estoy, es lo que por aquí es dale, dale, aquí a darme vueltitas por acá. Y me gusta más que todo. Ya. Entonces eso te digo, el trajín, pero de ahí me gusta bastante eso, te podría decir. Ya. Oye, ¿y cómo es que se nace la afición por el rap? O sea, bueno, por la una de los elementos del hip hop. Claro. ¿Cómo es que decides y dices, bueno, o sea, esto para mí es el camino, definitivamente, porque yo te escuché en vivo en la Nina Shunku hace, tal vez creo que fue un mes, más o menos. Y me quedé muy sorprendido. He visto a muchas de las mujeres haciendo rap y eres una de las representantes en la actualidad. Me parece que tienes ahí la esencia para poder decir lo que estás diciendo en tu música. ¿Qué es lo que te hizo encender el motor del rap para poder estar acá y ahora? Bueno, pues como te comento, primero comencé con el graffiti, entonces fue como que ese mi inicio. Y me llevaron a un concierto de rap, entonces en donde habían más, o sea, todos los elementos. Ajá. Y ya mientras yo hacía graffiti, escuché en una tarima que estaban haciendo rap y, o sea, me llamó bastante la atención porque empezó a sonar una canción de Dread Peces y que me gustaba bastante y me acerqué y después vi que unos chicos estaban como que improvisando en estado, pues, en ese rato. Yeah. Y yo pregunté, me decían, métete, si es micro libre. Yo no sabía qué era eso y yo, no, métete, me dijeron. Y, o sea, así esa emoción de cuando uno coge eso, me dio algo aquí, una adrenalina y más que todo, o sea, al principio no me salió bien, para qué te digo, pero fue un sentimiento muy que me llenó, así me inundó y dije, uy, ¿y esto? Y empecé a indagar más, me empecé a meter más y ya no solo era graffiti, sino que ahora ya empezaba a escribir letritas, empezaba así a descargarme pistas para escuchar y así, más que todo podría escribir porque tuve una vida como que un poco difícil y bastantes experiencias como para poder rimarlas y poder decir, pues el rap me gustó porque me pude expresar, es una forma de expresión, más que todo vi que de todos los géneros, el rap era como que puedo coger el micrófono y expresarlo así, de manera fuerte, no necesariamente como en otros géneros que tienes que entonar, exacto, así muchas cosas, ajá, ajá. Sino que en el rap solo cogí una furia, descargué, o sea, fue un desahogo total que dije, esto es lo mío. Era entonces, tu terapia entonces, exacto, en ese momento, ajá, el rap, ¿no? Exactamente, fue mi terapia, rap terapia fue entonces lo que recibí y dije, como tú dijiste, sí, este es mi camino, y desde que empecé a tomar ese camino, en realidad, me ha empezado a ir bastante bien, porque, o sea, al principio me gustaba, pero no era como que sí, voy a sacar canciones, ajá, y esto, sino que hasta que llegó un punto y dije, no, así, yo creo bastante en mí, en realidad, no es que me crea la gran cosa, pero he pasado tantas cosas, he vivido muchas cosas, he aprendido tanto, que digo, así, tengo la capacidad de coger y escribir canciones y tal vez llegar muy lejos, así. Entonces, exacta, esa es la forma de creer en ti y que no quiere como, no sé, pensar que lo puedes hacer, es pensar que uno mismo lo puede hacer para que el resto pueda mirar y decir, exacto, sí lo puede creer hacer. Creer en entonces, uno para que los demás empiecen a creer en uno, así, ajá, eso sí, tienes toda la razón, sí, porque, o sea, no todos en realidad, ni mi familia no me apoya a mí, ni mamá, ni mi papá, nadie, así, solo yo y la verdad aquí mi pareja, que ha sido igual así, el sostén también, hemos compaginado montón, en la, ¿no?, música, porque de ahí sola le he guerreado y hasta ahorita, pues, ya que encontré este como que soporte, este apoyo, pues, me he metido más de lleno y contento, pues, de poder confiar en mí y en, como te digo, en mi talento, podría decirlo. Claro, ¿sabes? Claro que tienes un talentazo. Yo lo he visto personalmente y digo que sí, tienes un talentazo y tienes mucho por qué decir y mucho por desahogarte y mucho, sí, por terapiar a ti mismo y a un montón de gente. Exactamente, sí. Qué bacán. Vamos a poner un par de temas más y venimos a seguir conversando todo lo que es Dr. Rap, con las influencias y todo desde cuándo mismo estamos de... Y va a ser un lanzamiento del disco. Uy, tengo un montón de cosas que contarnos. Eso sí, un poco de cosas que se llenan, así que ya regresamos con un poco más de... Esa es, esto es Boombox nosotros en la casa. Exacto, Boombox. Yeah. la marca del esfero en mis dedos. Mi cabeza va soltando mis reflejos. Me miro en un espejo y sonrío. Es que en mí yo confío. Mi parlante, mi fiel amigo. No te apagues, estoy contigo. Que ya viene la marea y sin ti tal vez no pueda. Mis ojos ya se chorrean, tal vez estoy descompuesta. La envidia no me afecta, el universo la conecta. Mientras siguen hablando de mí, yo voy riendo toda tranqui. Me conozco ya la ruta, soy la más hija de puta. Con mi rap todos disfrutan, así que no lo disfrutas. Lo mío es un pacto, nunca lo entenderán. Armadura ante la gente envidiosa. Ridículos, falsetas en la jeta con mi rap. Mientras todos me miran y critican mi brillar. Mis ojos ya hinchados, no he podido descansar. Escribiendo la próxima canción que ya saldrá. Se pudren y se jactan los mediocres en su pata. Cavernícolas, mi yacta, malas vibras se espantan. Fuerte como el acero. Hip hop es mi caballero, su espada es un espero. Lo redacto con mis dedos, se transforma en poder. Solo tengo que creer. Se pudren y se jactan los mediocres en su pata. Cavernícolas, mi yacta, malas vibras se espanta. Fuerte como el acero. Hip hop es mi caballero, su espada es un espero. Lo redacto con mis dedos, se transforma en poder. Solo tengo que creer. Será por mi estilo, será por mi hablar. Tal vez influya mucho cómo me ven caminar. Y siempre mi perfume es cannabis for woman. Mira que ya es de noche, cuidado y te roban. Lo que no saben ellos es que todos son panas. Ellos están tranquilos, piensan que voy a rogar, que me voy a rebajar. Miran a mis diablos a mi alrededor bailar. En la esquina ya silbar, se van a mal comportar. Nicole, te vas a acabar, deja esa vida ya. Mi cerebro no reacciona y está lleno de hip hop. Y mis ojos irritados, soy doctora, no Nicole. Lo he ganado en la calle y mi premio ha sido el flow. Con mis perros callejeros aguantando el frío. Cero bitch, cero moda, solo siéntelo, you know. Se pudren y se jactan los mediocres en su pata. Cavernícolas, mi yacta, malas vibras se espantan. Fuerte como el acero. Hip hop es mi caballero, su espada es un espero. Lo redacto con mis dedos, se transforma en poder. Solo tengo que creer. Se pudren y se jactan los mediocres en su pata. Cavernícolas, mi yacta, malas vibras se espantan. Fuerte como el acero. Hip hop es mi caballero, su espada es un espero. Lo redacto con mis dedos, se transforma en poder. Solo tengo que creer. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? para qué, cómo, para qué, cómo, cómo, cómo, cómo suena, doctora, ra, ra, en tu barranco, hey, pide estudio. Estoy otra vez acá en el aire. Estamos ahora ya jueves, entrando ya al mes de abril. Muchas gracias a todos y todas las que están del otro lado del dial. Estoy acá con la invitadísima, estoy con la invitada de lujo. Seguimos dándole mucho apertura a la mujer en el hip hop. Doctor Rap está en la casa. Y le preguntaba y le decía, bueno, después de este concierto que fue el que te hizo como dar ese salto hacia lo que quieres terapiar con tu música, en la actualidad, digamos, ¿cuáles son tus influencias musicales? Porque no solamente me estabas contando que te gusta escuchar rap, sino más bien como, todo tipo de música, y así nos pasa a todo el mundo, que a veces es como que vienen y me dicen, no, yo solo escucho rap y eso, así, y es como que, no, yo no creo que solo escuches rap. Porque... claro, no, uno sí tiene pues su variada, su lista ahí variada. Ajá. La verdad, pues, como te comentaba, sí, mis papás son rockeros, la verdad, ellos, sí, y desde chiquito, pues, o sea, crecí escuchando lo que es un poquito de rock clásico, y por mis tíos vuelta a reggae, cosas clásicas, así, por eso cuando vuelta yo ya crecí, por lo general siempre tenía, digamos así, ya te digo, el reguecito, Bob Marley, o sea, claro. Discos, sí, mi papi me sabía regalar discos, así, me sabía, pero eso, por ejemplo, Vico, sí, después de que ya me gustó el rap, por ejemplo. Ajá. De ahí, por ejemplo, me gustaba así el merengue hip hop, Sandy Papo, me claro, encantaba. Claro, la rumba. Pues, claro, en general, claro, no, eso sí me gustaba, igual la salsa, me encanta la salsa, igual la salsa romántica, sí, o sea, para que te digo, sí, me gusta escuchar la música variada, no me gusta cerrarme, pero mi preferencia, sí, es el rap, el rock y el reggae, así podría Ajá. decir. Y pues mis influencias de ahorita, ¿qué te podría decir? La verdad, no es que tengo ídolos, pero sí me gusta escuchar la música, así, más que todo latina. Ya. Latina me gusta, sí, escuchar en español, porque me gusta escuchar el contenido, porque yo creo que, por ejemplo, la música vuelta en inglés, así, tiene como que más ritmo, más estilo, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que te digo. No podría decir que alguien exactamente me influencia, pero, o sea, me gusta escuchar de todo y ya te digo, esas son mis preferencias, podría decirlo así. Ajá. ¿De qué van tus letras? ¿Cómo es la composición en la cuando te basas para poder hacer tu música? ¿Qué es lo que le quieres transmitir a tu público cuando escribes y rapeas en el micro? Ya, la verdad, cuando empiezo a hacer mis letras, no pienso en mi público, así, con todo el respeto que merece mi público, ¿no? La verdad, solo, como te digo, es una forma de desahogarme. A veces me pasa algo, tengo una experiencia así media fuerte o se me ha quedado algo y pues siempre ando a cargar un cuaderno y un esfero y escribo, voy estructurando letras. No es que las saco de una. Ajá. Entonces hay días que tengo la oportunidad de ir al estudio, me ponen una pista y recolecto mis letras y pues solo las empiezo a sacar, o sea, saco mis sentimientos, eso podría decir, y de ahí las escucho y hay gente vuelta que se siente identificada con lo que a veces canto. Entonces transmito mis sentimientos, mis experiencias, hablo de lo que yo vivo, eso más que todo, de lo que yo vivo y de todo lo que me puede pasar, tal vez también de lo que quisiera pasar, así, eso. También lo transmites a futuro también, digamos, sí. ¿No? Te ves a como quisieras estar y lo dices también en la forma, ¿no? De rapear. Exacto, así mismo, igual ya te digo, experiencias o visiones, eso es lo que por lo general así me gusta cantar. ¿Qué tan difícil es para Doctor Rap estar en el mundo del hip hop, que es un poco más masculino, por así decirlo? ¿Cómo se te ha hecho a ti ese camino en ir abriéndote paso y para estar donde estás en la actualidad? Pues, cuéntanos, ¿cómo es ese proceso que tienes en ahora? Fue muy duro para mí, la verdad. Por eso creo que tengo este carácter bien fuerte. Y no es que yo soy Dios ni nada, sino que tengo un carácter fuerte porque me tocó defenderme y pararme duro con los varones, así, porque entrar en el rap cuando yo estaba en Ibarra, por ejemplo, quería escuchar algo, yo empezaba a escuchar rap y me decían, ve esta farandulera, ve esta chistosa, ¿y qué haces esos pantalones? ¿Qué pareces? Me decían. Y yo la única, o sea, de Ibarra, así, que quería estar ahí, así, o sea, cachando, porque me gustaba, o sea, eso me apasionaba, quería saber, quería estar metida en eso, sí. Y la verdad, nadie me cogió a mí, nadie, ni siquiera hasta ahorita, sí. ¿Tú solita estabas abriéndote camino entonces? Hasta ahorita es como que estoy puesto una venda, así, y estoy tanteando en el mundo, pero voy haciéndolo, y entonces, o sea, le guerreado durísimo. Igual, por ejemplo, el papá de mi hijo, para que voy a decir, me dio bastante escuela, porque, o sea, él pertenecía a la People Mafia, y ellos eran como que raperos, y siempre estaban así, en esto del rap, igual, y... Pero él nunca, por ejemplo, me dijo, oye, tienes una buena lírica, una buena letra, ven acá, te ayudo, sino me decía, el rap es para varones, me decía él así. Entonces era como que, decía yo. Y pues hasta que tuve igual, o sea, la separación y todo eso, poder abrir mi mente, tener nuevas experiencias, pues pude, o sea, coger y pararme duro y decir, como que el rap es para varones, el rap es para todos. Exactamente. Dije, y me puse los pantalones así sean anchos y me los puse bien puestos. Esa y dije, es. Vamos a hacerlo y voy a demostrarles cómo es que se hace. Esa y es. Entonces, no puedo salir a representar a mis mujeres con cualquier tontera. Entonces, por eso me preparé tanto para coger ahorita. Y ni siquiera es que ahorita estoy dando todo, sino recién estoy comenzando, estoy en este camino. Entonces, sí ha sido difícil, la verdad, así. Pero aquí en la capital, o sea, bastante agradecida y sí me han abierto algunas puertas. ¿Para qué voy a decir que no? Eso sí. Ah, bueno, en la capital actualmente la movida del hip hop está, digamos, aquí en Quito, ¿no? Porque y se ha ido esparciendo hacia los otros lugares y ha estado como dando escuela, por así decirlo, ¿no? Sí. Ahora está, bueno, Guayaquil, está Riobamba, está la gente de Ibarra mismo sacando un montón de gente talentosa. Está Otavalo, está Ambato. Hay un montón de las ciudades que están sacando un montón de gente de todos los elementos del hip hop. Pero entonces yo lo que veo y percibo desde este punto de vista acá es que las cosas difíciles a ti te han motivado para estar donde estás. Sí, exactamente. No te han bajoneado, más bien es como que te han dado más gasolina para poder seguir haciendo las cosas que estás haciendo. Entonces, no ha sido como, o sea, sí, un camino difícil, obvio, pero has cogido todas esas cosas difíciles para transformarlas en lo que le estás haciendo. Exacto, es mi fuerte, en realidad es mi, ¿cómo te digo? Es mi desahogo, es mi manera de decir. Y eres madre también. Sí, soy madre. Sí, aquí está el guagua, el niño está aquí. Aquí está bien como un huracán, sí, está de una para otra. Él es muy inquieto y eso quiere decir que sale igual que su madre, ¿no? Es que claro. Él quiere coger todo y quiere estar aquí. Ahí está el Nico, está aquí también en la cabina con... Con mi pareja que está. Ajá. Completos todos, sí. Por eso te digo, o sea, para una mujer tal vez sea un poco más difícil, en especial si es que tal vez es madre, porque, o sea... El sacrificio de ser madre incluye dejar, sino piensan que es dejar muchas cosas, pero en realidad sí se puede, o sea, sí se puede. O sea, tú eres el ejemplo de que se puede, porque estás con tu guagua, estás aquí y estás moviéndote por todo lado con tu música. O sea, por eso te digo, no es imposible, pero sí difícil tal vez, pero si en realidad te apasiona y te gusta lo que haces, pues lo logras, lo consigues. Y como te dije, pues, gracias al universo, a Dios y a todo, pues, tengo igual, o sea, mi pareja que me ayuda bastante y por eso también me he podido movilizar, ¿no? Porque, o sea, uno solo sí se puede, ¿para qué te digo? Es muy difícil, pero es bueno a veces contar con la ayuda de alguien. La dualidad, ¿no? Que siempre hablamos y siempre es falta la necesidad, ¿no? De poder tener como alguien ahí caminando con uno, es muy bacano, es muy importante, claro. Eso es muy lindo y... Y cuando lo haces así, lo haces con mucha pasión, con mucho amor. Y salen mejor las cosas. Exactamente, qué bacán. Voy a poner un par de temas más y nos vamos a venir con algo en vivo también con Dr. Rap acá en la casa. Esto es Boombox 940 Amplitud Modulada. Estoy bien, estoy mal, y peor incluso yo. Hago el bien, hago el mal, también me lujo yo. Soy el ejemplo a seguir, y aquellos que sienten que quieren morir. Te gusta la weed, al igual que a mí. Me gusta tomar, mal, después conducir. Me gusta ingerir sustancias que no me dejan dormir. Hasta el punto de que ya no pueda pensar. Hasta el punto de que ya no pueda respirar. De vida, pensamientos suicidas en el piso como mina, solo pueblo no camina, se llama a veces Lucía, en sus labios la agonía, tan hermosa y tan fría, a veces le falta calma, tiene delirios de poder, naves y vidrios para joder, la con la toro y la luz todas las reglas quiero romper. Si tienen miedo lo puedo leer, quiero los débiles puedo romper. Quiero su antojo, pienso mover. Me falta calma, ay Lucifer, dame mi alma que tengo sed. Me falta calma, ay Lucifer, dame mi alma que tengo sed. Acá en la cabina estoy con este disco en la mano. Ya lo había tenido yo hace un tiempo cuando nos topamos en la Nina y me diste este disco que se llama Sobreviviendo. Ajá. Hay 11 tracks. Básicamente eso es un disco, un long play por así decirlo. ¿Hace cuánto que ya lo sacaste al mercado, por así decirlo? Claro. ¿Hace cuánto está ya...? Para verás, el público, para la gente. Como te digo, ¿no? Este preestreno que, o sea, lo hice en realidad, iba a ser el estreno del disco, pero tuve unos pequeños inconvenientes y desde el 2 de febrero empecé a venderlo, o sea, no, más que todo no a venderlo, sino a circularlo también. Ajá. Porque, o sea, ese día fue el lanzamiento del predisco y todo, del disco, pero ya pasó eso, entonces quedó como predisco y ahorita quiero dar otra sorpresa a la gente para que, o sea, ya, como ya se dio ya a conocer, o sea, ajá, quiero que sea una sorpresa, igual el lanzamiento oficial venga. Ajá. Ya un poquito mejor. Entonces, esto te comento del disco, pues, que desde el 2 de febrero saqué unas 100 copias en realidad saqué. ¿Ya? Y ahorita ya me quedan lo que son unas 25 igual, y he ido así en el camino. Este disco también se va a presentar este 20, ¿verdad? Sí, exacto. Ya. Bueno, pero primero hablemos del disco. Hay 11 tracks, este Sobreviviendo con Fit Vespa. Sí. Una bestia. Este ya lo escuchamos, ¿verdad? Es que ya le pusimos. No, ese todavía no, ¿verdad? Todavía no. No está subido en la red. Subido, hay otra que, ajá, está es Sobreviviendo, pero no es. O sea, este es el tema central, Sobreviviendo, doctora Fit Vespa. Ese ya es el tema central que te digo. Uh-huh. Este todavía no está subido en la red, solo quien ha adquirido pues el disquito ya lo ha tenido de la oportunidad bien de escuchar. Esa sí es, tal vez me imagino que lo estamos pensando en hacer un videoclip con este, ¿sí o qué? O sea, sí, pero bien estructurado, por eso es que toca ahí que se espere nada más la gente ahí un ratito para dar esa buena sorpresa. Va a estar muy bacán, me imagino, de ley, seguramente. De ley. Aquí hay otro tema que se llama Pacto, que este ya le pusimos también, creo. Sí, el Pacto, eso ajá fue uno de mis primeros temas que escribí, igualmente así, ya te digo, punta experiencias nomás. Chinches. Chinches pues quiere decir como, bueno, yo desde mi punto de vista yo lo entiendo como pequeños o como jodidos. ¿Qué es lo que significa chinches para Dr. Rap? Así chinches, así me acuerdo que cuando era así chamita, mis abuelos así me decían, no, toques esas chinches, así habían unos animalitos, así como que sabían a ver así, ¿qué te digo? Así, unas chinchecitas, unos animales así chiquitos, ajá, así también, rastreros, claro. Así, esos, ajá, chinches, decían. Pues para mí eran como que animalitos rastreros, chiquitos, así, así, así, eso es para mí una chinche. Entonces, sí, como te digo, me inspiré en mucha gente que no me apoyó, en realidad, que también, pues, y decidí titularlo Chinches. Te inspiró, entonces, eso, y les pusiste el nombre de eso, esa gente, claro. Claro, ajá, de ahí, ese fue el tema más, así como que de ahí. Los demás, por lo general, me gusta así ser relajada, no hablar de violencia ni nada de eso. Bacán. Este otro que dice Tierrap. De Tierrap. Este pues fue uno de los primeros temas con los que salí, que la gente pues tuvo bastante acogida. Un corito que, o sea, igual lo siento bastante porque, como te digo, mis padres no me apoyan y siento más que todo, soy hija de la tierra. Entonces le puse como que Tierrap, hija de la tierra. Entonces ese es el nombre que lo acogí para esa. Bacán. Este tema todavía no está subido tampoco a las redes, ¿no? ¿O sí? O sea, oficial no. O sea, sí, encantado que me han escuchado. En vivo. Sí, en vivo, sí. Pero de ahí sí, oficialmente no está subido este tema todavía. Más entendiendo, menos hablo. Este temita también hablo como que de la sociedad, igual así, de algunas decepciones. Pero más que todo, como te digo, entre más entendido, a veces he preferido como que callarme y analizar. Entonces por eso ese tema fue más o menos por eso. Ya, este de medicina natural ni qué decirlo, ¿no? Se lee, la medicina natural, pues se trata de la medicina natural que estábamos comentando desde al principio, exactamente. Por eso mismo saqué un temita. Bacancísimo. Este Pachamama obviamente debe ser como... directamente, ¿no? El, sí. el contacto que se tiene es la que más me gusta en realidad de todo, de todo este disco. Lo de Pachamama es lo que más me gusta porque como crecí en Ibarra rodeado de montañas y de, o sea, de la naturaleza, fue como que eso también fue una de mis grandes inspiraciones. Por eso igual, así como te digo, soy hija de la tierra, me siento así, entonces a mi Pachamama una canción. Esa es. Exacto. Entonces, y esta que no podía faltar, que dice perdida, ¿no? Porque casi todos estamos perdidos en algún momento, como decías, vamos ciegos. Exacto, y me imagino que venda. Este tema es ahí, por ahí, ¿no? Sí, algo así, en realidad es como que un poquito como de amor, así, pero como que me he sentido un poco perdida, eso es lo que te digo, ¿no? Hasta que pude encontrar, como tú dices, esa dualidad que te ayuda, ¿no? Entonces, como que me he sentido un poco perdida, así, pero de ahí ese tema, ya te digo, es un poco como que de amor, así, para que la escuche. ¡Qué bacán! Este que se llama Papá. Pues eso va directamente para mi papá, sí, porque tuve una infancia muy dura y ahí más o menos como que la describo y, o sea, en esta canción la verdad no he podido hablar con mi papá y es como que la escribí para que él entienda muchas cosas. ¡Qué bien! Ajá, entonces... ¡Qué brutal! Le puse ahí y pues ahí está para ti, papi. ¡Esa es! ¿Para qué? Este es el número 10, ¿para qué? ¿Para qué? Es un tema como de reggae y es como que igual así, de reguecito más relajado, hablando de un poco de la sociedad y de cómo debería, o pienso que debería ser en realidad. Ya. Y el último track 11, Un Día Más Es Un Día Menos. Esto también, esta canción me encanta, esta canción pues la llevé escrita por años en realidad hasta que pude grabarla y... como, no sé, la canción dice, ¿no? Un día más, a veces es un día menos para vivir, en realidad. Y pues en eso me inspiré mucho y también es una de las que más me gusta, pues la recomiendo mucho para que la escuchen. Esa es. Oye, vamos a ir con una canción en vivo. ¿Cuál es la que vamos a hacer ahora en vivo en esta noche? A ver, pues lo primero que podemos cantar, pues esta de la tierra. Bueno, entonces vamos a hacer en vivo esto para que toda la gente que está del otro lado del dial nos escuche, le escuchen a Doctor Rap. Esto es en vivo, ponte pilas, 940 amplitud modulada. Escogí esta vida media muerta haciendo intentos. Música en mi piel, en mi alma y por adentro. Y aunque esté podrida como abono, ayudo lento. Tengo descendencia y la llave es la paciencia. Nunca se me cae la cara de la vergüenza. Siempre verdadera, manteniendo mi esencia. abro mi camino con todas mis experiencias. Hey oh, hey ah, no todos somos hijos de papá y mamá. Hey oh, hey ah, si algunos solo somos hijos de la madre tierra. Escucha, sí, que si algunos solo somos hijos de la madre tierra, reflexiona y valora. Todo se acumula si no lo dejas fluir. Cargo en mis pulmones problemas sin concluir. Y que pase mi cerebro con la locura de existir. Y aunque rote mil pedazos, el secreto es sonreír. Una flor indefensa, fuera de serie, saliendo del lodo a la intemperie. Recibe el amor, también la furia. La calle le enseñó, le brindó su armadura. Si en la calle es una guerra, quien no vive lo recuerda. Cobijada con el frío y el estómago vacío, caminando bajo el sol, sangre, lágrima y sudor. Aprendí que poco a poco menos corderos y más lobos. Poca gente verdadera, que no sea así a la ciega. No soy una, somos muchos, que no vivimos de nuestros cuchos. Pues a nadie le serrucho, si lo quiero pues lo lucho. Poco a poco escalado, con la música a mi lado. Aprendiendo de esta vida, si toteada y acogida. Lo guardo en mi corazón, piensan que tienen la razón. Como duermen tan tranquilos, manipulados por sus hilos. Y somos la sociedad, lo de abajo, lo underground. Tantos problemas, tantos desamparados en la calle, olvidados, ignorados, borrados. Cuerpos y alma que en la tierra perduran por experiencias buenas y duras. Hey oh, hey ah, no todos somos hijos de papá y mamá. Hey oh, hey ah, si algunos solo somos hijos de la madre tierra. Escucha, sí, sí. Si algunos solo somos hijos de la madre tierra. ¡Bacanchísimo! ¡Bacanchísimo! Una vez ya estar acá ahí con Dr. Rap, ¡bacanchísimo! Esto fue en vivo, ponte pilas. Nos vamos a ir con algo de lo que te gusta musicalmente. ¿Qué es lo que quisieras que te pongamos ahí? Porque este es tu programa. ¿Qué es lo que quisieras escuchar cuando te ponga acá música? Lo que tú quieras vamos a poner acá. ¡Ya! Escuchar tal vez un poco de Randy Acosta, que me encanta también. De Uva. Como te decía, un poco de Sandy Pavo, porque esas canciones me encantan. De una Sabella también. De Pega, me encanta. Ahora también le vamos a poner todo este remix, se vamos a poner acá después de esta canción. También, por favor, unas de Bob, así, una Natural Meeting, Pimper Paradise, o sea, canciones así también me gusta, a ver qué me gustaría escuchar. También me gusta pues el hip hop, así como te decía, esta canción de Dread Press me encanta. Uh-huh. ¿Cuál más? A ver, ¿qué más me gustaría escuchar? Salsita. Ya, con eso vamos a terminar con un poco de salsa, para que la gente se vaya contentísima el previo al fin de semana. Esto es Boombox desde la 240 amplitud modulada, el pupo del mundo. It's up to you. día. Vencemos y dejemos ya esta tiranía. Hagamos 100 y no miremos a quién. Y con el Todopoderoso ganaremos un 100. Get us all. I'm down for running up on them in they city hall. We

ese era el más o menos el playlist, una de las canciones, o pocas de las canciones. Vamos a seguir poniendo las canciones favoritas de Dr. Rap que le tengo acá en la cabina de Boombox. Estábamos hablando aquí por interno, hay un montón de historias que tiene que contar ella en su música, porque esto solo es un previo de lo que está, de lo que ella tiene de su vida, de lo que tiene que decirte, de lo que tiene que contarte. Así que toda la gente está invitada. ¿Cuándo va a ser ahora sí el lanzamiento? Porque como siempre hemos sabido, los señores, no sé si llamarlos señores porque no parecen ni señores. No, señores, son unos cerdos, cuando les da la gana, afectan todo tu inversión, tu movimiento, tu movida, y no te dejan hacer lo que en verdad deberíamos hacer, porque lo que estamos haciendo es expresarnos. Exacto. Y entonces lo que hicieron es clausurar el local donde ibas a lanzar el disco. ¿Hace cuánto fue esto? Fue en febrero, me decías, sí, ¿no? Sí, fue el 2 de febrero exactamente, que estaba haciendo el lanzamiento de mi disco, pero como, o sea, ya sabe la gentecita que fue igual así, llegaron los tombos, estos cerdos, y, o sea, ni siquiera, o sea, preguntaron nada, fueron hasta descordiales, empezaron a sacar a la gente, dijeron que si no empezaba a sacar se iban a llevar los equipos de sonido y que saque rápido. Entonces todo fue así como que la gente se quedó a la expectativa, claro, con ganas de escuchar el disco. Igual, o sea, vinieron, gente vino de Guayaquil, de Colombia, de Ambato, ese día todos estuvieron así. Entonces yo les dije que esto quedaba como un preestreno porque, o sea, no quería dejar a la gente así. Claro. Y que iba a reorganizarlo para hacer el lanzamiento oficial del disco, que ahorita como ya lo estoy organizando, que va a ser el 20 de abril, o sea, que ya mismo va a ser el día 4/20, no se olviden, en Nina Shunku, esto queda en la García Moreno y es en la Ronda, ¿no es cierto? Sí, es por la Ronda, en la plaza, por la plaza 24 de Mayo, me decían que exactamente, sí. Exacto, entonces va a ser en la Casa Cultural Nina Shunku, va a ser desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ya. Vamos a tener bastantes cositas como abriendo con batallas de gallos igualmente. Ya. La inscripción va a ser gratis porque ya pagas tu entrada y ya puedes adentro. Puedes solo adentro, claro. Exacto. Y ahí igual voy a tener lo que es tatuajes en vivo. Entonces al que el ganador se le va a otorgar en ese momento un tatuaje. Ya. Así que pilas, así si es que quieren ganarse ese tatuaje. Igualmente después vamos a seguir con lo que son las bandas, con la música en vivo. Mientras tenemos igual lo que es tatuajes, body paint, también vamos a tener trenzas. Y también vamos a estar vendiendo lo que es así comidita canábica. Y eso. También van a ver... 4/20, no se olviden. Es 4/20, pues, ¿cómo? No sería un claro. pecado no hacerlo. Igual, o sea, la gente ya ha vendido algunos pastelitos y la gente me ha dicho que, o sea, ha estado buenazo. Así que pilas, igual voy a estar vendiendo lo que son pastelitos, galletitas y chocolates. Igual canábicos para que apoyen. Y también va a haber alguna gentecita que va a estar con sus micros emprendimientos por ahí, así vendiendo tal vez camisetitas, stickers. Y pues tenemos igual grandes invitados que son, o sea, todos tenemos, pasan grandes artistas, como les digo, ¿no? Igual vienen desde otros países, también vienen de Colombia. Y como también tengo de amigas desde Guayaquil, mi poder femenino, como les digo, que siempre tratamos de meterle ahí. También tengo artistas como Vespa, también tengo estrategias que igual, o sea, muchas gracias hermanitos, me han estado, o sea, apoyando en lo que es esto del rap, porque poca gente, como te digo, en realidad se ha puesto la mano en el corazón y a poder ayudar, ¿no? A crecer, claro, el poder femenino, como te digo. Ajá. Entonces, esto es lo que te les puedo comentar, que están cordialmente todas y todas invitados, pues. La entradita va a ser del valor de $5, pero con la entradita recibes tu disco. ¡Esa y es! Y sorteo para otro tatuaje, así que vamos a estar sorteando 3 tatuajes, no se olviden, y trencitas también, así que si es que quieren, vengan peinaditos bien, y acá se les hacen unos estilos de trenzas ricasos. Yo que... mismo me voy a hacer un estilazo de trenzas, es. Así que ese día no vamos a faltar, vamos a estar ahí apoyando a todo lo que es el rap ecuatoriano, el rap de la capital, el rap de todo el Latinoamérica, básicamente. Ajá. Oye, vamos a ir con otro set de música, ¿qué te parece? Para venir a hablar de dónde grabaste el disco, y vamos a poner también música de la gente que va a estar en el evento. ¿Qué quieres que te pongamos ahora? A ver, ponemos un playlist, pero que de la música que me gusta, ¿o de quién? Claro, va, ¿no? De tu música, de la que a ti te guste. Entonces pongamos un poco de Randy Acosta, ¿ya? Vamos a poner algo de Randy Acosta, ¿sí? ¿Qué más? También vamos a poner, a ver, ¿qué más podemos? ¿Tienes algo de rap de femenino que te guste, no sé, de otro país o rap de...? Femenino, o sea, me gusta, por ejemplo, Bahamadia. Vamos a poner Bahamadia igual, también. O sea, de Fuyes, aunque no solo es mujeres, este es un grupo, pero, ajá, por ejemplo, Lauren, me encanta cómo le mete. Igual, ¿ya? Así, Ariana Puello, pues, una nena que me marcó, igual. Mala Rodríguez, me encanta. Bajasísimo. Igual. Esas nenas son las que más me podría, sí, las que te digo que me han influenciado también un poquito, bastante. Dale, vamos con ese playlist y regresamos otra vez acá a la cabina. Se ha forjado la trayectoria de seres humildes, con más derrotas que victorias, memorias de inocentes que borró la historia, y siempre el mismo titular, que Dios los tenga en la gloria, y es que en la gloria no te devuelven lo perdido. ¿Alguna vez has llamado a preguntar por un ser querido y quién te ha respondido? Seguro una contestadora, Dios está ocupado, no puede atenderte ahora, y ahora es el momento que sientas un rato, que te sientes y sientas que sientes sobre tus zapatos. Yo siento súper, héroes en el anonimato, enfermeras, carpinteros, taxistas, lavaplatos, músicos callejeros con talento innato, comprando el mundo con amor porque así sale más barato, no diciendo dame los chavos o te mato, o el hombre piensa que el hombre tiene siete vidas como el gato, y no, tan solo una, y hay que vivirla intensamente porque el tiempo pasa y eso no espera por la gente, y mucha gente aún piensa que rap rima con delincuente, y rap rima con cierre en la boca y abra más su mente, sin empresarios ni patentes voy pa'lante, revolucionario, independiente y emigrante con 100,000 historias, y solo una es verdadera, que lo que más quiero en el mundo es que mi abuela nunca se muera, ojos con goteras, bocas sin sonrisas, quisiera que pa' Venezuela no necesitara visa, este humilde servidor, defensor de la esquina, que hace hip hop por amor, no por coleccionar vaginas, y yo estuve allí, donde la gente no tiene nada, solo el pan de cada día y la esperanza como aliada, donde niños tienen una piedra como almohada, porque la calle es su padre y su madre la madrugada, y ahora estoy allí, donde la gente lo tiene todo, y aún sueñan con el poder del anillo del señor Frodo, PlayStation, celulares y egoístas como apodo, y el invierno es tan racista que la nieve cubre el lodo. De todos modos, lástima que el libro de los oprimidos tenga infinitas páginas, te imaginas que caminas con láminas que muestren a tu barrio cuánta sangre, sudor y lágrimas se ha derramado. Porque los hombres también lloran, no solo cuando están tristes, también cuando se enamoran. Y estas son las santas horas que pregunto y no me explico. ¿Dónde se metió el amor por este papo en Puerto Rico? Con firmeza les dedico esta canción de a corazón a todos los que tienen un familiar en la prisión, a los que día a día resisten contra la opresión, que realmente saben lo que significa revolución, a los que han sufrido cualquier discriminación, a los de ideas propias, no copias de la televisión, los que han tocado el cielo sin haber montado en un avión. Les dedico a todos todo lo bueno que termine en on. Simplemente siéntanlo y gracias por la comprensión. Y yo estuve allí, donde la gente no tiene nada, solo el pan de cada día y la esperanza como aliada, donde niños tienen una piedra como almohada, porque la calle es su padre y su madre la madrugada. Y ahora estoy aquí, con un micrófono en la mano, y donde quiera que estuve, con orgullo dije soy cubano, la tierra de Varadero, la mulata y el habano, pero también del lápiz, Humbertico y los paisanos. Ahí vamos. Hace falta estar pensando como hermanos. Está bueno ya de división, sin misterio. Esto es hip hop serio, una jugadera de carrito, papá. Ahí nada más. Ah, es el real NDI en las bases. Ah, no, es verdad. Oh. When they bump it in the streets, it's gon' rock, right? True. In the streets, it's gon' rock, right? True. At a show, it's gon' rock, right? True. Here we go with the butters, boo, you know how we do. When they bump it in the streets, it's gon' rock, right? Shaping. Looking at my Gucci, it's about that time. Represent my peoples on the Illadel side. Live like my 93 phone vibe. I used imagination like Han Solo. Master like Vic with the offbeat flow. A lady like B in stereo. Raps way back at the plat was super bad disco. Used to do the beat to Patty Duke and Gigolo. After midnights on the weekend. Ho, you remember we 3D with Study B. Enough respect go to a vet money. PSK, Miz on pause delay. You see Jewel B, rock ride the court fade. Breeze from the bottom, discombobable ballet. Sharon was the break if you was digging in the crates. When they bump it in the streets, it's gon' rock, right? True. In the streets, it's gon' rock, right? True. At a show, it's gon' rock, right? True. Here we go with the butters, boo, you know how we do. When they bump it in the streets, it's gon' rock, right? True. In the streets, it's gon' rock, right? True. At a show, it's gon' rock, right? The youngsters be making cruise pop. Divine beings got the true sound of hip hop. Man called Lux flipping on the boombox. Bad props, the ruggedness, lyrical terrorists. Funky rhyming like EBS. Nation with news of being jazz fresh. Easing back and let the hit ya. Rubble town mixture. Murder with the hypnotic groove girl. Back to back, ghetto porn to scratch. Battlestar Galact, cosmic abstract. The first out the limo with the. Charlie Mack, Westfield represent KD, where's it at? Cause we not taking no shorts no more. You to the rebel to pan and dice roar. Rock, rock, rock, rock, rock. When they bump it in the streets, it's rock, rock, rock. In the streets, it's rock, rock, rock. At a show, it's rock, rock, rock. And we go with the butters, boo, you know how. When they bump it in the streets, it's rock, rock, rock. Tough crew, rock, rock on. And the Robbie B need the rock, rock on. DJ Ren got a rock, rock on. Power 99 need the rock, rock on. Sex Machine got a rock, rock on. And the Vortab got a rock, rock on. EC the Rock need the rock, rock on. And the Task Force need the rock, rock on. And Destro need the rock, rock on. And the Red Bull need the rock, rock on. DJ Mark need the rock, rock on. Rock Lock need the rock, rock on. 100X need the rock, rock on. Ram Squad need the rock, rock on. BSB need the rock, rock on. And the Bobby Dance need the rock, rock on. And B-Force need the rock, rock on. And Larry Ladd need the rock, rock on. And LaVie need the rock, rock on. Essential Elements need the rock, rock on. Cash, Money, Money, rock, rock on. Illadel Massive, rock, rock on. Schoolie D need the rock, rock on. Cosmic Kev need the rock, rock on. And Kobe Cove need the rock, rock on. And the Roots need the rock, rock on. And the Take need the... Viva los buscavidas, ¿sabes? Todas las ciudades, todos los barrios. Respeto para todos. Un día más, un día menos, en el barrio pendejos que hay de nuevo a lo ancho de las calles. Hace calor y el sol se despierta, las puertas abiertas a la aventura. Quien madruga Dios la ayuda, dicen. Entonces, ¿por qué cojones hay que levantarse de madrugada cada mañana para cumplir otra jornada? Otro puto día de trabajo, te aburres y chuñes. Aunque te queda la ilusión de que todo acabará con una lotería. Solucionar tu vida llena de juventud y actitud, pero así es la vida tú. Papá no podrá nunca pagarte los caprichos, ya lo dicho, a buscarse la vida mientras la empresa laboral te arruina. No hay otra cosa, no puedes hacer nada. Aguantas la injusticia por la puta cara, la cuarta parte de tu sueldo que se suma, como la espuma. Mientras trabajas, duermes y trabajas.

Ese era el playlist de Doctor Rap. Estábamos algo de Fugees, Randy Acosta, Ari, Ariana Puello. Estábamos con la Mala Rodríguez también. Y le estaba diciendo aquí tras del micro, son 11 tracks. ¿Todos los 11, las 11 pistas son de un mismo productor o tienes varios productores en este disco? Pues no, la verdad lo hice en un solo lugar. En AP ¿ya? Studio, pues las producciones es de Andrés Peñafiel, el productor que te digo, y AP Studio se llama por lo que son sus iniciales, Andrés Peñafiel. ¿Ya? Te comento, él era un compañero de colegio que me comentó, ¿no? Pues que él quería ser productor y después de unos años nos volvimos a encontrar y me dijo que ya se había graduado, que ya tenía todo su estudio y me comentó todo eso. Entonces dije, wow. Le dije, pues yo ahorita tengo todas las letras del mundo, le dije. El entonces, uno con hambre y el otro con la comida. Así mismo, entonces dijimos, ¿cómo? Entonces hacerlo y pues salió tan espontáneo que así, la verdad, le dije, tú sabes que yo soy bien impaciente, así le dije, yo puedo hacer ese disco, le dije, en realidad, en menos de un mes. Y me dijo, o sea, grabarlo podemos hacerlo, dijo, pero dai, o sea, el máster y todo eso se va a demorar, me dijo. Uh-huh. Le dije, bueno, de una, pero entonces todos los días caía a IP Studio, que es en Ibarra. Ah, en Ibarra. Ajá, mismo, entonces. En Ibarra mismo, fue, sí, es por el sector de la Florida, por Odilas. Ya. Entonces, casi todos los días iba, ya tenía una rutina, ya te digo, comía, desayunaba a veces y directo al estudio a grabar lo que es. Igual, o sea, las pistas son de DJ Ruso, son la mayoría, creo que solo dos pistitas no son de él. De ahí acogí todas esas pistas porque sonaban muy chéveres, me encantó igual, entonces la producción igual de Andrés, bastante paciencia que me tuvo porque, o sea, fue mi primer disco, entonces claro, no claro. Fue como que yo ya sabía que pararme y hacer todo así. Exacto. Entonces él me fue enseñando poco a poco, la paciencia igual, y de ahí, ¿para qué te digo? Me gustó mucho porque ya cuando pude escuchar todo mi disco, ajá, pues la verdad me lloré escuchando mi disco así porque claro, fue la todito, primera vez ajá. Escucharse uno grabado, ¿no? Con mi pareja estábamos con Vespa así en la cama, ¿te acuerdas? Estábamos así con el parlante y dije, ya me pasó el disco entero así y boom, empecé a reproducirlo todito y dije, qué bien que suena, entonces. La emoción, ¿no? De escucharse es la sí, la primera es vez. Es indescriptible. Ajá, AP Studio, pues, recomendadazo, ya te digo, mucha paciencia, igual, ¿para qué te digo? Sí, conocimientos también bastante, por lo que él ya has estudiado y todo claro. Eso, y pues, aquí nos pues. Complementaron. Complementamos, o sea, congeniamos. Claro. Eso te puedo comentar en lo que es la producción de disco. Ajá. Igual. ¿Cuánto demoraron en grabar el disco? ¿Qué tiempo fue en que grabaron todos los 11 tracks? Los 11 tracks nos demoramos un mes, como te digo. ¿Ya? Un mes en así, fue rápido en realidad. Claro. Sí, porque los discos se demoran bastante por lo general en hacerlo. Sí, claro. Pero yo como todos los días iba, entonces todos los días escribía una letra, ya estaban grabados, pero entonces íbamos día por día, por cada canción, ya viendo lo que queríamos, lo que faltaba ya. Entonces se hizo en un mes y se esperó, ahí estuvo guardadito hasta que fue febrero, porque en realidad, a ver, comenzamos como que por noviembre empezamos a hacerlo y terminamos en diciembre, sí, porque le dije ñaño antes de que sea el otro año, quería entonces, claro, ya querías ajusté, tenerlo, sí. Exacto, estaba presionando un montón. Entonces él dijo, ya listo, y pum, me pasó, y entonces esperé solo hasta el 2 de febrero, porque el 1 de febrero cumplí años yo. Wow. Entonces el 2 quería querías, soltarlo, claro. Pero ya pasó esto de que te digo de que los cerdos me cancelaron, y ahorita vuelta ya he hablado igualmente con Andrés para hacer esto de los nuevos cambios en el disco para hacer el disco oficial. Ya. Digamos que el disco oficial viene con nuevos nuevos temas o vienen con los mismos temas, eso es lo que no entendía muy ya, bien. Ya, verás. Entonces, van a venir, o sea, los mismos temas, pero otro, hechos con fits y dos temas nuevos, eso sí. Vienen dos temas nuevos, el mismo playlist. Serían 13 tracks entonces. Uh-huh, sí, son 13 ya. Tracks y dos fits. Se planea hacer, eso es lo que planea hacer. Ya. Entonces, o sea, contenido nuevo más que todo. Ajá. Porque, o sea, algunas ya solté pues en las redes y, claro. Y entonces ahorita lo que va a ser en el disco oficial solo va a estar por lo que es así físico, no va a estar por redes. Ah, ya. Entonces, póngase en pilas de este 20 de abril, vamos a estar ahí en el concierto de Doctor Rap. El mismo, se llama Sobreviviendo mismo, sí, el disco. Sobreviviendo, sí, ya, ese mismo. Es el mismo título. Pero estas copias ya no van a ser las mismas no, de ese no. Día, eso van a ya ser limitado. Otras. Ajá. Claro, eso ya entonces, se esto semana. Ya es algo exclusivo que exacto. Se sacó y ya no va a haber más. Exacto. Así que la gente que tiene, pues ya es de colección. Eso aquí sí. Decía, en Sobreviviendo tenías un texto que dice, en un mundo lleno de odio y amor, la música es una de las maravillas que me hacen querer estar viva. Orgullosa de pertenecer a Ecuador y a mi familia llamada Hip Hop. Mis infinitas gracias para AP Studios, sobre todo para Andrés Peñafiel, por la paciencia, lo que dijiste, y la calidad en todo. Al universo por permitirme vivir para conocerme y compartir. Al hip hop que me abrazó como padre y me salvó de muchas maneras. Y sobre todo gracias a mí por nunca dejar de creer en mí. Muy bien. Coraje y constancia, mezclados con amor y el ritmo, es medicina. ¿Qué te puedo recomendar? Un agradecimiento a Edma WH, ojo diamante, dice. Ojo diamante, sí, y por el diseño gráfico. Y aquí están los de estos. Bacancísimo. Qué bacán. Qué bueno tener más mujeres en el rap, más mujeres en el hip hop, con los ovarios bien puestos, diciendo lo que tienen que decir. Felicitaciones, Doctor Rap. Muchas gracias por haber venido. Chiverazo, por compartir con nosotros, con nuestros audio escuchas, tu música, tu conocimiento, tus saberes, bacancísimo. Todos vamos a estar ahí apoyando el 20 de abril, no se olviden, vamos a estar ahí en la Nina Shunku, desde las 11 de la mañana, un montón de premios, sorpresas y un discazo que se viene. Vamos a escuchar algo de la gente que va a estar ese día en el evento y de ahí venimos con algo en vivo también, que todavía nos debes un par de temas más. Ya, esa es, entonces bacán. Vamos con eso. Motherfucker, Vespa, nota a mí, como dice el profesor. A flor de piel se me nota el rap, vista como vista se me nota el rap, ven, que se me nota el rap, mírame en los ojos, estoy hip hop. El rapero vive lo que vive y lo que vive lo transmite, mientras días se repiten, lo evito, lo imprime, contra sí mismo compite, sin que critiquen, le piden, es astuto como un lisi, de luchar nunca se rinde. Rapero ríe, llora, habla de coras, encabrona, reacciona en cualquier zona y con el maipaso detona, pa' ser real no necesita ganja o pistola, fuma para estar y largo para impresionar personas. Rapero no es solo el que rima o colecciona tain, no es solo el que hace beat, boss o el que baila play. Rapero no es solo el que hace graffiti o el DJ, rapero es el que lleva esto por dentro everyday. Cualquiera rima, hace un tag en una torna pincha, cualquiera hace beatbox, brisa, cualquiera es tu hincha. Cualquiera puede tener más de 1000 habilidades, pero mientras no lo sientan, de nada les vale. A flor de piel se me nota el rap, vista como vista se me nota el rap, ven, que se me nota el rap, hable como hable se me nota el rap, que se me note el rap, vaya donde vaya se me note el rap, ven, que se me note el rap, mírame en los ojos, esto es hip hop. Rapero se alista para una nueva conquista, no hay quien se resista de este punto de vista realista. Rapero más que un artista, ves un humanista, está en contra de la difusión que es amarillista. Rapero es de carne y hueso, paciente y siente, y a sí mismo se entiende y a la gente no le miente. Si miente no es rapero, es una rata o serpiente, de las que al ruedo se meten y terminan sin los dientes. Rapero o su estilo de vida tiene adicción, y así no fuese, rapero odiaría el reggaetón. Rapero no le importa la fama o la promoción, simplemente le importa hablar con el corazón. Rapero evoluciona, está en el street, se la pasa humildón haciendo arte por ahí. Rapero, grafitero, breakdown, DJ Sensi, el rapero es rapera donde vaya y es así. Ser rapero es ser sincero, ser sincero es ser real, ser real es ser uno mismo. Motherfucker, se me nota el rap, se me nota el rap, man, que se me nota el rap, mírame a los ojos y que hip hop. Dila lo que quieres, fresco, fresco. ¿Qué pasa, loco? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa? Corre, vamos. Fresco, loco, fresco. Dila, chamo, los tombos. No le pares bola, no le pares bola. Camina fresco, camina fresco. Ya se fueron, loco, ya. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Estrategia, estrategia, yeah. Estrategia, yeah. Para los muchachos de toda la zona, de toda la zona, ¿ah? De toda la zona. Asombrarte su paso apresura. Depende de que caminar delante de una cena oscura. Embarrarse de locura, buscar guita, mandar todo a la basura y volver a quedar sin nada. Volver a pararme en esquina con las piernas cansadas, manos manchadas, esperando a que se asoma algún socio que me diga caminar, te invito a hacer algún negocio. Malaventurado será que fui traicionero, pues quien ayer o mata termina siendo muerto por hierro, obligando a su familia a usar ropa de negro y estar en su encierro. Era tarde y paso directo al infierno, todos dijeron, ¿pero por qué? Por traicionero, ¿por qué no tienes que abrir la boca? ¿Por qué para qué provoca? Algún día le toca a lo que le toca, porque el delito cobra, porque para las culebras uno está de soga y quieren eliminarte. Es cuando debes de cuidarte y no la chance, e irte lejos y vas a embalarte, vacilar por otras partes. Haces son en otro lado, hace más parte de pegar timbre y llanto, un blon, tener algún romance, hacer que el próximo negocio avance también, hasta llegar al fin. Y la repartición será 50 para mí y 50 para el Don King. Aquí son los cruces por derecha, y si vienen por izquierda me dijeron aprovecha. Cumple delitos, la frase es, si te visto no te conozco tío, voy por tu camino y yo por el mío. Por ahí asomarás algún rato, con fe, pueda que nos hagamos algo, con fe, pueda que nos hagamos algo. Entre delitos nos mantendremos siempre, en algún grito, por la ciudad de Quito. Entre delitos nos mantendremos siempre, en algún grito, por la ciudad de Quito, por la ciudad de Quito. Porque estoy dentro y fuera de este juego a la vez. Por eso aquí yo seguiré comiendo de este enorme pez con mis camaradas, ganando en las madrugadas, tardes y mañanas con las manos armadas. Vamos con nuestras carnadas en busca de algo grande. Ande, vamos, no se espante, quieres tu parte, pues apúrese que ya empecé a repartirla. Imagínate qué harás con lo ganado al final de la jornada. Te desesperarás, decidirás si apoyarás o fumarás. Es tu conciencia, los delitos serán más, porque qué es lo que es fumar. Escondidas o no apoyar un pan a tus familias, queda tu criterio. Mientras tanto sigo aquí yo con mi imperio, viviendo eventos, sucesos de otros tiempos, de otros barrios que me pinto ahora en la ciudad de Quito, haciendo un poquito de negocios con otros socios. Que soy yo, ¿quién eres tú? Somos extraños, pero en esta jugada llegaremos a señales. Eso te aseguro, toma, fúmate un puro, vamos socio, hablemos del negocio, de lo que nos conviene. Pero cuidado que por ahí un tombo viene. No importa valentía, sabes que esos montoneros van a acabarse en nuestra vía. No quiero que se nos dañe este día. Y si quieres, hermano, ahora mismo aplastamos a ser gusano. Ya nos hemos arrastrado y escondido mucho tiempo. Llegó el momento de ponerle a esto un alto. Somos los reyes del asfalto y no se hable más. Hay muchos sapos mirando por atrás. Entre delitos nos mantendremos siempre, en algún pito, por la ciudad de Quito. Entre delitos nos mantendremos siempre, en algún pito, por la ciudad de Quito, por la ciudad de Quito. Dando soluciones sin tener respuesta. No aplica el civismo lo que transmiten sus letras. letra. Y así todos terminan en bocas de envidia, viviendo vidas completamente ajenas. No dejes nunca que nadie por sí decida, si al fin y al cabo solo uno sabe que nos llena. Todos tenemos cantos ante actitudes de personas que sin conocerte por poco te escupen. No se dan cuenta que el respeto se lo gana, y si alguien habla de las aguas por los temas que construyen. Solo se presenta, es parte de mí, soy parte de ti. Eso no representa, el tiempo hasta aquí voy a regalar. Solo se presenta, es parte de mí, soy parte de ti. Eso no representa, el tiempo hasta aquí voy a regalar. Muchos pasos bajo tierra, perdida la mente en las vías, se encuentran duras piedras. Enciende tu humildad siempre en tu vida o si no retas diariamente contigo y no vas a conseguir tus metas. Mantenga la felicidad aunque estés con problemas, la totalidad de almas en las calles están repletas. Pero hay algunas que están solas, la verdad lamentan. Amada palabra sagrada, sabiduría entrega. Relájate escuchando música de los 90, con las pistas del Jacob luego y hacemos las letras. Invade la tristeza en los pensamientos que llegan, esa cascada de sangre está de rojo estas huellas. La luz se convierte en niebla, se de vicios en cielo, fuego en las veredas apenas revientan con paciencia. Muerta la voz, no te sirve de nada, bro, así que haz a despertar con tu rap interior, mi bro. Tan solo se presenta, es parte de mí, soy parte de ti. Eso no representa, el tiempo hasta aquí voy a regalar. Tan solo se presenta, es parte de mí, soy parte de ti. Eso no representa, el tiempo hasta aquí voy a regalar. Con mi broda, la mafia like no oda, let me do my shit, no me joda. Un flow clásico escupiendo a los parásitos que piensan que esta mierda que presentamos es básico. Eleven mentes, nuestro vuelo es diferente. Antes de cantar huevadas tienes que sonar coherente. Reach the sky when my music light. Rapeo lento, pero mis uppercuts tumban como Mike. Sonido sucio desde el under getting high. Is the mob caught murderer rompiendo hilos on the mic. Sueño de prisa sin miedo a lo que otros temen. La vida nunca nos sucede como siempre debe. Siga regalándose en eventos, nene. Lo mío es ser internacional y eso a ellos les duele. Si no te gusta nuestra music, no sabe a mierda. Nos movemos por sitios que nadie se mueve. Recopilando las vivencias en jodiendas y brindándole a tu oído lo que siempre te entretiene. No hay nada que hacer, lo más seguro es que un bendito me invite a aprender. Yeah, yeah, fuck. No hay nada que hacer, lo más seguro es que un bendito me invite a aprender. Yeah, yeah, yeah, fuck. No hay nada que hacer, lo más seguro es que un bendito me invite a aprender. Yeah, yeah, fuck. No hay nada que hacer, lo más seguro es que un bendito me invite a aprender. Yeah. Peinado, raya a un lado, perfumado, cara de niño. Aviso en voz alta como pa' pedir permiso. Si puedo refilo, ya salgo con el finillo. Sigiloso sale en el filo del calzoncillo. Por si acaso yo monte en la de pillo, los paquillos vengo frío. Yo en ti ya no confío, río. Antes de llorar quiero un par de biela para refrescar. Le voy a dar duro al medio. Estoy loco por romper tarima, repartir mi sello. Fuck, para el que piensa que hay pretexto en esto, me siento fresco. La sensación sigue siendo la misma. Las últimas acciones me han llevado solo al hip. Se me duerme el diablo, pego un porro mientras cago. Por hora no ando de vago, por dentro cero y tranquilo. Por fuera me ven sobrado, tirando parada por si acaso. Fuck, no hay nada que hacer. De tanto hacer son al punto me cayó la ley. Hey, fuck, pásame la haze. Falta poco para que se acerque y me bese los pies. Is that reaching unstoppable? Top seat and flammable. Feeling super high con la banda, no. Es la shit elevamente. Por hacerlo brusco y no pacífico nos captan diferentes. Is that reaching unstoppable? Top seat and flammable. Feeling super high con la banda, no. Es la shit elevamente. Por hacerlo brusco y no pacífico nos captan diferentes. Me quieren comprender, no lo van a poder. Lo menos pacífico es el cerebro. No, si ya lo van a aprender. Ya llega JP y esta CD se lo va a hacer. No, si llega tu premio, no soy de gremio. Atolondrado y ebrio, directo hacia el cuaderno. Hoy vine tarde, no lo recuerdo, pero igual era mi pronto. Para empezar a hacerlo, ey, tuvo un parón. Al rojo vivo acciona, cosa triste y cerdo. Ante el micrófono, el hijo de Elena. Pantalón, vinieron por de problemas y yo les doy la ocasión. Ellos hablan de los 90 y del hip hop de mucha nota y te dicen representar. Ellos hablan de los 90 y del hip hop, y en los 90 del hip hop su vida no entra. La nota empieza un 27 del 96. Ojos no azules son tan rojos como los tres. Quieren sonar que sí, te dicen for free. Y a la hora del té, perra, te mojaste sin destruir. Is that reaching unstoppable? Toxin and flammable. Feeling super high con la banda, no. Es la shit elevamente. Por hacerlo brusco y no pacífico nos captan diferentes. Is that reaching unstoppable? Toxin and flammable. Feeling super high con la banda, no. Es la shit elevamente. Por hacerlo brusco y no pacífico nos captan diferente. Préndela. Fuck. Son putos, no comas, no comas, más cuento, te cuento, cantando todos mis intentos. Son putos, son más rápidos, son más lentos, esposo, sin el descorbo, señal, señal, los motivos de prioridad, proxidio, suicidio, repitiendo el rap, te cortan el cuello, maldita maldad, energía esparcida junto a mi verdad, crema consumida en toda la ciudad, cambiar expectativas, que no molesten nada, tocarte con mis manos, el mundo dominar, llorarme hasta la madre, sin antes de cambiar, separar y lo dicen en la fuerza de novedad, mover todo mi creencia, todo este recetar, de manera diferente, mi vida me va a tomar, que sirenas cantando, sintiendo mi suerte, vigilan mis actos, y no les doy mente, sonrisas manchadas de hipócrita gente, que dice ser buena, se pudre y se miente. Mientras unos ladran, otros ya trascienden. Limitan mi boca y mi cora no entiende. Porque la competencia si somos de un mismo vientre. Me adentro en el mundo que estaba prohibido. Todos mis consejos los llevo conmigo, amigos. Nada es en vano, estamos en mis manos, juegos. Enanos se mueven, nos amo el camino, no ya nos vamos. Nos estamos aprendiendo de chambos, más pero la vida sin una salida. Me llaman por ajida, estoy sin amigos, es lo verdadero. Late lo primero, todo como cero, depende del lugar. Izquierda, derecha, con quién trabajar. Puñal en la espalda, igual te va mal. Descansa, arreglada, fregada, ya está. Comprendo la prueba que me viene a saltar. Más que se va sucia, con el que va a actuar. Trabajo mi lengua, te puedo dominar. Que yo siempre en la mía. Sí, sin importar lo que dirán. Wow. Si unos jalan y otros tiran, si son sapos pues se tiran. Vaya llore, después ríe, que aquí soy la que lo lía. Lo articula y lo combina, pues mi rap nunca termina. Corrompe a todas tus niñas en lo profundo, perla fina. Guarmillago, guarmillina, corrompe a todas tus niñas. Wow. Preparada pa' la riña, sí, sí. Frágil, frágil, no me siento indestructible. Es lo que tengo, buena mierda en mis oídos, que calienta mis sentidos, avienta a los resentidos. Vita rap en mis latidos nocturnos y matutinos. Vita rap en mis latidos, fuerza amiga y mucho tino. Wow. Frágil, frágil, no me siento indestructible. Es lo que tengo, buena mierda en mis oídos, que calienta mis sentidos, avienta a los resentidos. Vita rap en mis latidos nocturnos y matutinos. Vita rap en mis latidos, fuerza amiga y mucho tino. Wow. Fuerza amiga y mucho tino, mi bro. Yeah. Aquí estoy, ya. Ahí estamos aquí en vivo. Ese track era, ¿cómo se llama ese track? Ese que estás cantando ahora. Ese no está en el disco. Claro, obvio que no está en el disco. Claro que no. Se llama Vitamina Rap, se llama. Ajá. Y pues, o sea, lo grabé aquí en Quito y. Ah, ya, en el World Records. Ajá, en el Quito. Sí, así lo grabé un día así igual espontáneo fue y ya pues lo grabé y ahorita ya lo subí y lo estoy cantando. ¿Lo subiste a la web o no todavía? Sí, está subido en la web. Ah, ya. Sí, está, pero solo este está como no audio. Va a ir en el disco, entonces. No, estos son singles aparte, que o sea, ¿ya? Antes del disco ya los había sacado ya. Ya, qué bacán, qué bien. No sé si tienen unas cancioncitas antes de haber sacado este disco, sí tuve así unas dos que tres canciones que estaban rodando. Así, ya. Estamos casi a 5 minutos ya de irnos. Muchas gracias por haber estado acá, por venir a contarnos. Ya te decíamos, ¿qué le dirías a la audiencia en las últimas palabras finales del Dr. Rap? Pues mis palabras para todos serían que nunca dejen de creer en ustedes mismos y que, como les decía, el coraje y la constancia pueden llevarnos a lugares. Así que todo sueño es posible. O sea, ya lo creemos. O sea, solo con haberlo pensado ya es posible. Así que sigan sus sueños, crean en ustedes. Coraje y constancia con mucho ritmo. Esa medicina que les puedo recomendar. Sabias palabras de una mujer que está abriéndose paso a pasos agigantados, diría yo. Sacando la música, sacando toda la fuerza que puede para poder mostrar a todos y todas ustedes lo que uno se tiene a veces en la cabeza y no se sabe cómo, y el rap es la única herramienta, por así decirlo, para poder uno dejar ahí un legado para las generaciones que vienen, porque esto ya es un legado. Este disco que tú estás dejándonos a todos nosotros ya es un legado. Muchísimas gracias por haber venido, por brindarnos esa sabiduría de mujer, esa sabiduría de Pachamama. Qué bacanísimo ese conocimiento. Gracias a ustedes, igual a los radioescuchas y a usted, a la radio igual Boombox por esta gran invitación y más que todo para abrirnos el espacio al poder femenino. Como les digo, que cada vez estamos abriéndonos más el campo nosotros aquí con nuestro poder aquí. Esta es. Esto llegó gracias al auspicio de la Calavera Ñata, Sudamérica yeah. Films, la revista La Nueva Granada desde Bogotá, y también está Urban de Pro. Nos vemos el otra semana con más rap, con más hip hop, y no se olviden de salir a grafitear las calles, de tomarse las plazas con el rap, con el breakdance, y subirle a todo el volumen a la Lérate. Música, porque nadie nos puede decir qué es lo que tenemos que hacer. Paz para todos y todas, nos vemos la otra semana. Chau, chau, chau, chau, chau. Chau. Para que mi gente lo pueda gozar, para que mi gente mueva la cabeza, para que mi gente su mano pueda alzar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Para que mi pueblo se pueda liberar. Todas las razas vamos a disfrutar. Sí. Todas las reinas vamos a disfrutar. Juntos un solo ritmo podemos bailar. Juntos el sistema podemos acabar. las macetas. Porque está nuestra vida, nuestra credibilidad. Y bueno, con a la fuerza. No, no. Llegamos a otra cabeza hueca. Si estamos hechos de fuerza y de valor. Aguantando tantos golpes y aguantando el desamor. Si la libertad me gusta, ¿por qué esclavizarme? A su mala cara darme lo básico, soletarme. Al sistema opresivo de la cara de enemigo. Falta el buen comentario, porque quien trata un halago con un fuerte denominado. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?